Sección 16. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 5. Dúo de amigos. Al mismo tiempo que tenía lugar el diálogo transcrito en el capítulo anterior, dos hombres sostenían otro no menos animado en un rincón del escenario. Eran Rafael y su amigo Gutiérrez, que había abandonado la butaca que tenía al lado de doña Juana y su hija para ir en busca de aquel. «Chico», decía con su proverbial volubilidad, «tu obra gusta mucho. Ya has visto cómo el público estaba tan entusiasmado en el final de aquel concertante que no contento con que saludases desde tu sillón, te ha hecho subir a las tablas. En este momento te andan buscando por ahí algunos periodistas y críticos para darte la enhorabuena. La mía, excusado es que te la dé, pues en estos instantes estoy tan alegre como si yo mismo fuese el autor de la obra». Rafael escuchaba con sonrisa de satisfacción y con esa actitud propia del hombre que siente mecerse su alma en un océano de color de rosa. «Pero por lo que sí te felicito», continuó el alférez, «es por tu segundo triunfo, picarón». «¿Por mi segundo triunfo? No te comprendo. ¿Acaso no has reparado en aquellas flores? No sé de qué flores hablas, como no sean de algunas que en la escena han caído a mis pies arrojadas por una mano desconocida». «Esas, hombre, esas son de las que hablo, con que una mano desconocida, ¿eh? ¿Crees tú acaso que he podido conocer al que me las arrojó? Cuando uno es llamado a escena por un público que le aplaude delirante, no está para ver nada de lo que pasa aún a su mismo lado. En aquellos instantes una blanquecina niebla se extiende ante los ojos y solamente pueden verse surgiendo de esta una confusión de cabezas que se mueven y gritan, mientras que los oídos retruenan con el eco de los aplausos que entonces se encuentran mucho más armoniosos que las más sublimes obras musicales. Por lo que oigo, creo ahora en la verdad de tu acierto. Tú no has visto a la que te arrojó las flores, pues yo te diré quién es. Va, alguna diletante aristocrática. Has acertado, pero no del todo, pues a eso se ha de añadir que es la condesita de Fuente Florida, hermosa mujer que por su belleza y sus millones está siendo la reina en todos los círculos elegantes de Madrid. Celebró mucho el tener admiradoras de tal clase. Alma de cántaro, espíritu de hielo, ¿y así contestas después que te hago tal revelación? Pues, ¿qué es lo que tú querías oír? Lo que era de esperar. La condesita te ama. Amigo Gutiérrez, tu amistad y buen deseo te hacen ver lo que no existe. La condesita se habrá entusiasmado con mi música y helo ahí todo. A otro perro con ese hueso, pues yo soy demasiado duro de mollera para comprender entusiasmos artísticos de mujeres. Enriqueta, que para tu gobierno así se llama la condesita, según he sabido, es caprichosa y amiga de todo aquello que sea extraordinario y la obliga a saltar por encima de las etiquetas propias de su esfera. Te ha visto a ti que, mejorando lo presente, eres muy guapo y ha encontrado muy natural en enamorarse de un artista que, aunque humilde, no tiene ese tipo vulgar o estúpido que caracteriza a los jóvenes que figuran en la sociedad que ella frecuenta. No sabes el daño que me haces al decirme eso. De manera que a la condesita no le ha impresionado mi música, de modo que aquellas flores eran un homenaje al hombre y no al artista. Vamos por partes, amigo Rafael, y así lograremos entendernos. Que tu música sea buena nadie lo duda, y buena prueba tienes de ello en los aplausos que el público te ha tributado hace un instante. Pero tú no conoces todavía a las mujeres. A la más espiritual de ellas le gusta, más que un trozo de Meyerbeer o Verdi, una fisonomía varonilmente hermosa como, por ejemplo, la tuya. Aunque todo lo que tú dices sea verdad, que lo dudo, existe una cosa que servirá de obstáculo para la condesita. ¿Cuál, mi querido artista? El amor que profesó a Emilia. ¿La quieres mucho? ¿Acaso no lo sabes tan bien como yo? Es que el tal amor no sé por qué me huele a muerto. Noto que no te acuerdas tanto de Emilia como antes. Yo siempre la amaré. Sería un miserable si hiciese otra cosa. Bueno, hijo mío, no sigas hablando con ese tonillo grave que me crispa los nervios. Tú te entenderás en lo que dices. Es verdad, yo me entiendo. Y tras estas palabras reinó un corto silencio que fue interrumpido de repente por la campana que anunciaba el acto segundo. Separémonos, Gutiérrez. Dile a Emilia que en el próximo entreacto, si me lo permite el entusiasmo de mis admiradores, iré a verla. Adiós, Rafael. Oye, por si no lo sabes, en el primer palco de la derecha verás completamente sola a tu condesita. Mírala mucho y te convencerás de que no miento. Pero qué suerte tienes, hombre, qué suerte tienes. Fin de la sección 16.